en este martes 15 de mayo de 2012 a todos los que nos escucháis en la Radio Marca, en Elche, provincia, la Radio Deporte, la Radio Televisión, y a través de nuestro portal de medios de televisión de Elche, los tres medios de comunicación con los que cada día estamos informados, mantenemos informados de toda la actividad local, deportiva y, por supuesto, en este espacio, Elche. Ya está en la ruta para los titulares. En Elche viaja rumbo al Corazón para enfrentarse mañana al equipo alfarero a partir de las 8 en una nueva jornada de liga. Y sanción. El técnico se ha llevado a 5 jugadores del filial. César Fernando sorprende, sigue siendo optimista y afirma que si ganan mañana todavía darán la sorpresa. El técnico pone la mano en el fuego por la plantilla y dice que nadie se ha tirado del barco. Bueno, serán fundamentalmente nuestros argumentos en este martes distinto, diferente, más cañero. No es jornada de descanso, todo lo contrario, ha sido último entrenamiento, no de la semana, pero sí previo a un partido. Mañana hay liga, acabó la primera, pero nos queda la segunda división, nos quedan 5 jornadas en apenas 2 semanas y poco más, porque en los próximos 15 días, en el por esos 5 partidos, tenemos en cuenta que mañana miércoles y el próximo miércoles disputa partido de liga, además de los 3 fines de semana. Y como hoy es previa de partido, pues lógicamente también queremos conocer vuestra opinión sobre lo que queráis, pero fundamentalmente sobre lo que va a pasar mañana en Alcorcón. Para eso tenemos la compañía Lucía. Buenas tardes, Paco. Para ver qué lanzamos hoy en las redes sociales. Pues como has dicho, estamos en día de previa y queremos saber si los 3 puntos se están ahí. Así de fácil. Así de fácil, sencillo. Uy, qué sencillo que lo ves. Ojalá. Ojalá porque el que lo ve no sencillo, pero la botella medio llena es esa de Fernando. Y cuando le preguntamos si seguía pensando que quedaba alguna opción de meterse en el río, respondía así. Yo sigo pensando que era una opción. Si tú vas ganando, te ganas más, menos, te ganas los partidos ya de la que le haces pelear, como el final, como la cara, como el tercero, como el bueno, pues está bien que el capitán del barco sea optimista, porque si no, los marineros no reman, ¿no? Pero, de verdad, si ganan mañana, ¿tiene opciones? Yo tengo un problema. Por televisión, parece que la envidia es arriba, media sana, yo creo que el equipo gane. Estoy convencido de que si somos capaces mañana de ganar, ganaremos muchas, muchas. Muchas. Bueno, muchas, no sé muchas, pero sí que luego sería una sorpresa y puede pasar que mañana el Elche gane y el Córdoba va abierta. Solo con esos dos resultados, el Elche recortaría 4 puntos. Lo que pasa es que ahora mismo, por desgracia, en el sentido antiguo de menos de esos errores, yo creo que el resto de la potencia de demografía. Pero en el fútbol podemos poner ejemplos apuñados, a cientos de cosas que han pasado que nadie esperaba. Pues se trata de ser optimista, es mejor ser optimista que negativo, y pesimista, sobre todo en este momento de la vida en el que no lo estamos pasando bien a nivel económico. Pero insisto, hay puñados de ejemplos. Por ejemplo, alguien cuando empezó la liga, que hablamos de primera división, que lo entendemos bien, hubiera afirmado que ha puesto su dinero en que Levante iba a clasificarse para la Europa League. Alguien hace 3 meses con el Zaragoza a 12 puntos de la salvación, que hubiera puesto un solo céntimo apostado a que se iba a salvar, no. Hace 3 meses alguien hubiera apostado que el Rayo Vallecano iba a estar en la última jornada media hora defendido con los que tenía 13 puntos de colchón sobre el descenso. Alguien en la última jornada contaba con el descenso de Villarreal. Casi portugueses como Martínez Barrio, que falta de dos jornadas, ya se acaba en el área de la policía de un titular que aquí que Mateo, si nos ponemos al orden de preferencia, nos está cerrando corte, os dejo de escaparates y enseguida la rueda de prensa de Fernando, que no tiene respuesta. La verdad es que hemos entrado al trato en todas las cuestiones y en todas las semanas. Mantenemos la llama viva mientras haya Lucía, ¿qué dicen los aficionados? Pues la pregunta es si crees que los 3 puntos que tendrán a Elche, Miguel Ángel Bello ha contestado que lo que con lo que nos tendremos es con un salto de gol. Y dice, por cierto, que Fernando ya se ha cargado a uno de los pocos que tiene calidad como palanca, ya ha separado al temporal. Por todos los comentarios que ha hecho esta semana, le pide que se vuelva a pasar por el gol. Además, Gaspar Martos nos dice que él siempre ve que los 3 puntos se vienen a Elche, pero mañana también cree que lo que va a venir es un juego. Y de aquí al final lo ve muy bien. Y Carlos Jiménez dice, contesta a los clientes que el salto de goles es poco. A ver si el salto de goles le va a caer a la puerta. Bueno, pues nuestras opiniones a través de las redes sociales y de nuestra página web sobre lo que creéis que va a pasar mañana en Santo Domingo, que no en la ventana, sino en el campo municipal de la ciudad. Le preguntamos al míster antes de partir de rumbo al Corcón, que ya está en el hace una horita, cómo van de ancho, cómo llegan a este partido. Todavía de tema espinoso para intentar darle definitivamente un tema de palanca. ¿Cómo era? Partido de la semana, el piloto y no se le para. El entrenador se pregunta por qué palanca no sale y dice que no está en condiciones. La entrevista de ayer y charlando con todos. Y lo primero que hizo cuando llegó era conocer por los comunistas de los comunistas. Señores, ¿esto es para tratar? La respuesta de los comunistas es que no estamos para hacer esto. ¿Por qué? Ah, ahora entiende qué ha pasado con el genocista. ¿Por qué el genocista se ha caído de su manera? Y en cuanto quitan un poquito, caen como otro. Hablando de 11 barras, sí, sí, 3 son cosas, pero 7 son cortes, 8 son cortes. En cuanto aprietan un poco, el otro día empezaron apretando los 7 minutos y habían tenido 3 minutos. ¿Y cómo acabaron? Como los salió de duda. Uno con corte de gestión, el otro se les da responsabilidad, un perdón, su otra contractura, se compara la madre. ¿Cómo van a apretar? Si no puede. Y si pudiera hacer que el equipo jugara como cuando jugaba por Dalas, te aseguro que no hubiera estado por Dalas. Y te aseguro que el Ramón los puede jugar. Pero ya con Bordalás recordemos que en la última etapa que estaba por Dalas, porque no ganaba partido, porque el equipo en los últimos 20 minutos se moría físicamente. O no recordamos ya cómo ganó el Valladolid. No ha quedado lo que ha quedado. Y si no, pero no son del todo malo. Porque no es el equipo que estaba prácticamente muy tocado físicamente. Las victorias, las derrotas contra el equipo de arriba y un empate. 50%. O si le das tiempo a un equipo, mejor, así se queda en el equipo y va a llevar la segunda de la noche. Y me está bien, ahora a César Fernando. A César Fernando se le pone a acusar y yo le acuso de que el otro día a mí no me gusta. Y sobre todo en casa, que saque el equipo con un lateral en la media. Yo quería coger el equipo. Porque no puede comprar delanteros si no se la puede, de verdad. Es ahí. Pero habla con él y te dice, si no puedo con los dos delanteros, ¿qué recambio de juego es más para que pueda tomar para la segunda parte? Porque, como hagamos, no tenemos en la hoguera de esa Fernando que acaba de llegar, y el resto, la verdad, que nunca baja. Hoy, la semana que pasaba, como siempre, mucho, poco por hacer. Vale, como digo, escaparates y más de todo. Última tecnología en páginas de cortado automático. Jota Diego,

tiempo casi ahí vamos a estar, pero bueno, mínimo mínimo sé yo. Gracias, Lucía. Volvemos mañana a 1:15.